no solo podían comunicarse de brocal a brocal superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. Habían descubierto la comunicación profunda que solo consiguen aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Y ahora yo les pregunto, ¿y nosotros tenemos el valor de arriesgarnos a vaciarnos de todas aquellas cosas que nos mantienen atados y esclavizados? ¿De buscar en lo profundo de nosotros para dar lo mejor que tenemos? Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Cuando tienes el sol por dentro, no importa si afuera llueve.